como lo anticipábamos en el programa y el comienzo del programa, se viene la Comic Con 2019. No sé si ustedes todos sabrán de qué se trata esta cita tan importante para la mayoría de los jóvenes que están interesados en este tipo de eventos. Les cuento, este viernes se da la edición número 11 del Comic Con 2019 en Argentina. Uno de los eventos más importantes del mundo para el sector de las historietas, el cine, la serie, los videojuegos y la cultura pop en general. Se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero hasta el domingo, con la presencia de invitados internacionales, diversos stands con cómics y productos para los fanáticos y los clásicos concursos de cosplay donde competirán los mejores looks de los asistentes. Para quienes quieran asistir al mega evento, las entradas van desde los 750 pesos a los 1150, dependiendo del nivel de acceso que se quiera y con distintos beneficios extra, como entradas 2x1 para cines y un bolso con obsequios. También habrá pases especiales para aquellos que busquen conocer en persona a algunos de los invitados, tomarse una foto y llevarse un autógrafo. El público del Comic Con es esencialmente de adolescentes, jóvenes, adultos y, por qué no, también familias, que atraída por estos verdaderos fenómenos de masas como son las películas de Marvel y Disney, las series de Netflix o el super éxito de Game of Thrones, que terminamos la semana pasada, el domingo pasado, así todos prendidos fuegos con la serie, y que buscan hacerse objetos especiales de sus personajes favoritos. En esta edición se esperan que pasen más atención de 70.000 personas, así que los que tengan las posibilidades de viajar y que estén inmersos en todo este mundo del cine, de los cómics y este mundo fantasioso, los esperamos y espero que lo puedan disfrutar. Ahora sí, les comentamos, como hemos dicho hace un ratito, que se viene el certamen literario Palabras para el Centenario. La Biblia continúa con sus actividades y en este caso lo celebra con la realización de este concurso literario. ¿Quiénes pueden participar? Todos, todas, todes los que deseen y sin restricción de nacionalidad, ni residencia, ni cualquier edad. Estarán divididos en dos categorías, eso sí, juveniles hasta 18 años y adultos más de 18 años. ¿Sobre qué género se puede escribir? Sobre lo que quieras, lo que más te guste, lo que más te pinte. La temática de los cuentos es absolutamente libre. Lo que sí es que se busca realizar en realidad una realización de cuentos cortos que no tengan una superioridad a, creo, 5 carillas. Así que solamente esa es la única restricción, que supongo que es por un tema de legibilidad por parte de los que van a decidir quién va a ser finalmente el ganador o la ganadora. Ahora bien, ¿qué ganas? ¿Qué te vas a ganar si sos el acreedor del certamen Palabras para el Centenario? Se premiará con 3.000 pesos para el primer premio de cada subcategoría, porque bueno, después van a entrar ustedes, los que interesados, a la página de Facebook de la Biblia y ahí van a poder chequear las subcategorías. Entonces el primer premio va a ser de 3.000 pesos. Y el segundo premio de 1.500 pesos y el último, el tercer lugar, de 500 pesos a los terceros premios. El jurado decidirá si se otorgan menciones especiales a quienes certificarán con diplomas más allá de los premios. Así que todos los que estén interesados en participar de este hermoso concurso que está haciendo la Biblia, ya lo estás haciendo. Y tenés la posibilidad de presentarte hasta el 25 de julio, así que más que invitados para participar de este increíble y súper entretenido concurso. Ahora sí, pasamos a agenda. ¿Qué podemos hacer este fin de semana? ¿Qué hay para hacer en la ciudad? Hoy es 25 de mayo, una fecha patria, de que hoy es feriado, por eso. Y te cuento que a las 10:30, o sea, en un ratito nada más, se realizará el acto oficial y será en el predio deportivo frente a la plaza de barrio Monte Grande. Allí, además del acto, habrá una oración a la patria, intervenciones artísticas, danzas típicas, chocolateada y pastelitos. Se presentará además el grupo Los Chari como invitados especiales. Por su parte, el CECI se informó el lanzamiento de una propuesta Decora tu comercio de celeste y blanco. En las instituciones informó que hay diferentes tipos de ornamentación que se puede retirar para los locales y además a todos los que hacen el típico paseo por el centro, nos da una vista diferente de las vidrieras y por supuesto también de las calles, porque se han cambiado los focos que cruzan de vereda a vereda las calles céntricas de la ciudad por celestes y blancos. Un poquito más allá, Almafuerte retorna este fin de semana el paseo dominguero a la Plaza de la Intendencia. O sea, Almafuerte, lo que me gusta mucho de esa ciudad es que se mueve increíblemente con la cultura. Es un desarrollo que le prestan demasiada atención. Organizado por las áreas de turismo, cultura y deportes de la Municipalidad de Almafuerte, a partir del domingo 26 de mayo vuelve el denominado paseo dominguero a la Plaza de la Intendencia. Según se informó, todos los domingos de 14 a 19 se dispondrá de mobiliario urbano en la Plaza de la Intendencia para merendar, contando con wifi libre, carrusel, el stand de usaditos pero no rotos y más de 10 inflables, puestos de comida y artesanos. Se amplió que los juegos serán totalmente gratuitos y se entregará a cada niño asistente un alfajor y una gaseosa. Así que si pueden agarrar el auto y viajar hasta la vecina ciudad, que está tan cerquita ahora con la autovía que nos han regalado, que nos han dado, estaría muy bueno que participen. Es un domingo, o sea, la invitación la hago ahora, pero en realidad todos los domingos se va a realizar esto. Así que esas son las actividades que hay para este fin de semana. Esas fueron las noticias más relevantes para mi opinión, para mi totalmente subjetividad. Pero por supuesto siempre hay noticias mucho más lindas para comentar. Pero bueno, hay que hacer un recorte y ese recorte yo soy el encargado. No, tengo total autoridad para hacer. Más vale, no, pero está buenísimo. Así que bueno, pero bueno, eso, así que espero que les haya gustado y que lo puedan disfrutar todo el fin de semana. La agenda cultural del Colo Ordóñez en el desayuno de los tontos. Che, ¿vamos con el tema de Rosalía malamente? Ah, vamos, sí, a ver, ¿te gustó? Había recomendado el sábado pasado. ¿Qué te pareció? Genial, genial. ¿Te gustó? Bueno. Ahora lo compartimos con la audiencia en el desayuno de los tontos hasta las 9, roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira. Malamente, malamente. Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, ¿qué? Mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente, así sí. Malamente, malamente. Aunque no esté bonita la noche donde ve, voy a salir para la calle. La manita, los aros brillando, mi piel, los corales. Después déjame salir, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, así sí. Música.